séptima vez. Y aunque parezca absurdo, al final de cuentas pude aprender. Y subiré a tus ojos hasta que mires a otro lado. Y subiré al balcón de tu soledad. Me quedaré esperando a que abras las puertas del corazón. Y subiré a tu cuerpo otra vez hasta que se me llene el alma con tu amor, tu luz, tu verdad, tu respiración de cada mañana. Y besaré tu rostro de sal hasta que se me sequen los labios. Es cosa de esto de ser romántico, me resulta cada vez peor. Y si no quieres amarme, tendrás que lanzarme otra vez al vacío. Es cosa del honor volver a empezar. Y buscaré otros brazos que quieran subirme una vez más. De casa.